Tercer Mond Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mond Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God given little became a little older, I could buy a seal of my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. What's my private collection? Always better than you. No consolation. 19:59 minutos. Buenas noches, nuestra América. Así arranca la emisión número 11 de LTM Radio, el mejor programa de la historia de la radiofonía universal. Soy Manuel y seré Manuel hasta las 22, que será la hora hasta que los acompañaremos. A mi derecha está Santiago A. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, Manu. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, súper. En relación con la semana pasada me siento mucho mejor. Me parece, estoy empezando a sospechar o que no me gustan los feriados o que trabajo muy poco. Entonces, lo poco que trabajo es suficiente para que me ponga contento, pero no para que venga hecho mierda. ¿Se entiende? No, yo tampoco lo entiendo. Bueno, estás bien, es lo que importa. Estoy bien, por eso digo pelotudeces. Me parece muy bien. A mi izquierda está Tristán B. ¿Cómo estás, Tristán? Estaba esperando que me preguntes cómo estaba. Hola, muy bien. Hola, Manu. Hola, bien. Santi. Hola, ¿volviste? Oyentada. ¿Qué pasó? Volví a volver. ¿Sí? No, pero ya no es una doble negación. Ya está. No es que volviste a volver. La doble negación es suma, no resta. Ya estás. Menos no por menos es más. Y operándonos está la increíble Patty Mayonnaise. ¿Cómo es? ¿Mayonnaise o mayonnaise? Patty Mayonesa. Para mí es mayonis igual. Mayonis. Patty Mayonesa, que estuvo en Art al Attack. Ayer estuvo, sí, se vendió al enemigo de manera vil. El programa de Art al Attack. Sí. Dice que no hablemos mal de ella si no puede hablar al aire. Nos lo dice en la cucaracha. Estamos hablando bien de ella, sí, porque exportamos calidad, materia prima de tercermundiana. Exactamente. También nos acompaña en el piso Tomás el Chino Everling R. Que parece que está en una de las listas del FIT para diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es cierto, Tomás? Sí, y se había... con el nuevo más. Se cortó el pelo y se puso una camisa, sí, perfecta una, para... Una camisa de grafa. O pampero. Sí, pampero. Qué bien. Así que, bueno, ¡epa! Qué fuerte. Esto es Letter Sermon Radio. Está sonando en vivo por Radionauta FM 106.3. Que en realidad no está sonando por la frecuencia, pero sí por radionautafm.wordpress.com. Así es. Y si la gente se quisiera comunicar con este programa, ¿cómo puede hacerlo, Santiago? Primero por teléfono. ¿A qué número? Marcan 451-6917. Sí. Y si están desde el interior de la Argentina y no desde la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, marcan 0221. Muy bien, ¿cómo sería entonces? 0221-451-6917. Qué bien. Muy bien. Están todos tomando nota, ya sí, marcando, empieza a sonar. 451-6917. Y si nos quieren comunicarse con nosotros por las redes sociales. Nos encantan los favoritos de Twitter y los me gusta de Facebook. Para ponernos favorito en Twitter tienen que entrar a @letercermond. Sí. ¿Cómo se escribe letercermond? Con E final. Ah. O sea, ¿me estás tomando examen? De... No. Estamos haciendo un diálogo pedagógico para que el oyente entienda. Ah. ¿Cómo se escribe letercermond? Con E final. O sea que, ¿cómo sería? L-E-T. Letercermond. Qué bien. @letercermond. En Facebook es distinto. Nos tienen que, sí, buscar como Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado. Sí, o facebook.com/Le Tercer Monde. Gracias, porque es mucha info para de mí. De nada, es muchísima información. Me agoto. El Faca nos deja unas gomitas. Unas gomitas. Hay, sí, todo un tema con... Ah, me... Me insulta el operador porque dice que las gomitas las trajo ella. Así que. No se puede tirar insultos por cucaracha de forma tan tajante. Uno se distrae. Gracias, operadora. Nosotros te queremos también. Un beso grande. ¿Cómo están las condiciones meteorológicas, Tristan B? Me agarraste por sorpresa. Hacen 12 grados en toda la ciudad de La Plata. Está nuboso. Y les puedo decir cómo va a estar mañana. ¿Cómo va a estar mañana? Va a llover. No. Todo mal. Está re húmedo todo. Sí, está re húmedo y 7 de mínima, 14 de máxima lluvia. No va a ser mucho frío, pero va a estar medio mal. El sábado va a haber sol. 3 de mínima, 18 de máxima. Una amplitud térmica. Mucha amplitud térmica. Tenemos otros datos, como por ejemplo la presión, la humedad relativa. Ningún otro dato porque me está fallando la internet. La velocidad de los vientos, los biomas. No hay ningún... A ver. Humedad relativa del 89%. Una presión de 1011.3 hectopascales. Un saludo a toda la familia Pascal. Pascal, sí, que nos escucha desde Pergamino. Sí, y hay viento del este a 7 kilómetros por hora. Viento del este, lluvia como peste, recién dicho. Ay, no, que no llueva. Ah, claro, por eso llueve mañana. Qué bien, cómo configuramos y aunudamos cientificismo, sí, con dichos populares. Acá me gusta, el Servicio Meteorológico Nacional tiene una escala en palabras de cómo está. A ver. Ahora está fresco. ¿Y a veces es muy canchero, le falta... Frío. Hoy está fresco, no frío. Frío es más frío que fresco. Sí, frío es más frío que fresco. ¿Y hay más frío que frío? No. Sí, helado. A veces dice helada. Pero eso es otra cosa. Bueno. Helada, cuando cayó helada, por ejemplo. Claro. Helada madrina. Sí, sí. Teníamos todos en la punta de la lengua. Ya son las 8 y 5, o sea que diríamos que hace 5 minutos que estamos hablando boludeces. Arrancamos antes hoy. Arrancamos antes porque llegamos temprano, porque pudimos ubicar un lugar para estacionar. Es toda una travesía. Sí. Hay lugares muy chiquitos, muchos autos. Es una aventura. Y un conductor inexperto. Hay un conductor inexperto y hay voces que lo van guiando una, a su alrededor. Una en particular y el resto se burla. Se ríe, gracias. Se burla, dice ahí no. Tengo un copiloto estrella. Guarda, dicen cosas así. Me asusté, Manu. ¿Por qué? Porque gritaba. Ah, guarda. Vamos a estar hasta las 10 de la noche en esto que es Le Tercer Mon Radio por Radionauta FM 106.3. Girl, no man. like turned upside down. Chicks that blew your mind, ding, it's the second round. Original track and ding, you know you can't buy these things, no. See Stefani and the Lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Never was a rich girl. Na na na na na na na. Escuchábamos This Girl de Gwen Stefani. Yo bailaba, estaba espectacular ese tema, sí. Levanta pleno, me encanta. Sí. Me encanta Gwen Stefani, pulgar para arriba para ella. Che. Estamos en el Tercer Mundo Radio. Estamos como colgados. Saliendo por Radio Nauta. Esos silencios que hacemos, che, qué mal, son imperdonables. Estamos en el programa número 51. Hacemos silencios y no sabemos el teléfono de la radio. Pero lo leemos. 451-6917. ¿Qué? Tenemos saluditos que nos llegaron al buzón con forma de banana. Uh-huh. Y como mañana es el 44º aniversario de los... No se dice así, se dice... Big. Cuarto. Cuatrigésimo cuarto. La producción no está enterada. Aniversario. De los números ordinales. De los disturbios de Stonewall. Seleccionamos saluditos. Que estén a la altura de las circunstancias, de los miles que nos llegaron. Yo me imagino un Susano con todos los saludos, tirándolos es para arriba así. Y agarra tres. Sí. En este caso está Tomás. Tomás, el chino Everling R. En la montaña de mensajes que nos llegaron, tirándolos para arriba, agitándolos. Sí, y nosotros decimos, ese, ahí está, listo. Y, chino. Y no, sí, chino. Chino, ¿estás ahí? Y no. No, sí, dices, nos dice que sí, pero no tiene... Estoy acá. Y viene corriendo con la música de la marcha del elefantito. Vamos con el primer saludo. El reconocido cantante inglés Elton John estuvo en una visita secreta en la Argentina. Elton, en la que no se privó de dejarnos un álbum de fotos suyas firmadas. ¡Apa! ¿No era de un CD? ¿Qué? ¿Un CD con fotos o un álbum? No sé. Pero firmadas, tiene que ser un álbum, tienen que estar impresas. Del saludo entendemos poco, porque se ve que lo escribió ebrio de champán y callaya en medio de los festejos del fin de la proscripción 8, que prohibía el casamiento gay en el estado de California, Estados Unidos, y la aprobación del matrimonio igualitario en la totalidad del suelo americano. Muy, muy, muy buena noticia esta. Germán, de mesa de entradas para festejar, hizo pastelitos y repartió picos entre estaba toda generoso. La redacción. Sí, yo justo no estaba. Yo ligué un pico, me puse un poco incómodo. Yo no voy a hacer declaraciones porque fue vos ligaste fuerte. Más que un pico, me parece. Me tocaron un poco la cola. Ay. Sí. ¿Y no más que eso? No, pero estuvo bien. Estuvo bien. Hay otro saludo más. Por ejemplo. Del militante cordobés y terrorista del género Mauro Cabral. ¿Lo conocen? No. ¿Qué significa que alguien sea terrorista del género? Que atenta contra la categoría del género. Ah. De forma subversiva. ¿Cae en la ley antiterrorista? ¿Sería un delincuente? Claramente para la policía del género sería alto delincuente. Mira, parece que nos dejó besos negros para toda la redacción. Como dejó re chiquitito a Germán de mesa de entrada. Sí. Parece que estos besos son lindos y están re de moda. No sabría decirte. Él le encanta la radio, pero en vez de felicitarnos como es natural, solamente se quejó. ¿Por qué? Parece que el avance australiano en materia de derechos que le posibilitó por la vía legal registrarse como género neutro a Nori May Welby. ¿Quién que es? Es una persona de Australia que se registró sin género en el documento, sin masculino ni femenino. Neutro. Sí, pero por la vía legal, ¿no? Tuvo que hacer un procedimiento para que la justicia se lo permitiera, pero finalmente se lo permitió. cosa que con Mauro Cabral acá en la Argentina no sucedió. Ahora, según este Cabral, los argentinos no estamos tan avanzados en género con esta ley que teníamos, y al final parece que estamos en el siglo XIX, donde solamente hay varones y mujeres. Ajá. Dice él, exagera, porque en el siglo XX... En el siglo XX también había varones y mujeres. Solamente. Hasta en la década pasada me parece que también, ¿o no? No. ¿No? Hay de todo en este mundo. Pero a ver, hay. Lo que pasa es, claro, que... La frase que tiré, un pensamiento profundo. No, sigamos, pero cuando te anotan solo como varones. Claro. Bueno, muchas gracias igual. Cabral, sí, gracias. Nosotros nos gusta más festejar, pero le mandamos un saludo al cordobés. Gracias por los besos negros. Un beso negro, saludo a Cabral. Y finalmente vamos a leer uno de los saludos, uno de los tantos saludos que semana a semana nos deja Diego Armando Maradrona. Nos cuenta primero que es fan de nuestro programa de radio. Gracias. Mirá, Diego. Fuertísimo. Gracias. ¿Por qué no tenemos tantos me gusta? Qué grande Dios. Porque la gente es escatima. Muchos nos escuchan, pero pocos nos ponen me gusta. Vos sabés que yo un día, o sea, me meto en el Facebook del Sermón y cuando dice ponerle 180 me gusta, toco ahí a ver quién está. Y un día Diego Maradona decía uno. ¿Entendés? Es un fake. No, me parece que es el Diego. Mirá. Bueno, nos cuenta que es fan de nuestro programa, Diego, esto ya lo dije, y que somos su modelo a seguir para la segunda temporada de La Noche del 10. Parece que se viene. Y de paso aprovecha para declararse a favor del proyecto de ley brasilero aprobado por diputados, por el diputado y pastor evangélico presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marcos Feliciano, que propone volver a patologizar la homosexualidad. Vamos a ver acá. Qué bien. Heavy. Maradona dijo, la putez se cura. Yo pegaba altos garches con guillote y me curé. Si no me creen, que la sigan chupando. Muy fuerte, muy fuerte. Eso es una novedad absoluta lo que estamos diciendo. Pero eso todos nos dábamos, yo me daba cuenta. Yo sabía de los piquitos. Lo dice acá en el mensaje que nos mandó, chico. Pasaba. Sí, sí, lo mirabas y te dabas cuenta. El amor era fuerte. Maradona, en esta no te bancamos ni un poco. Pero leemos tus saludos porque somos cholulos, claro, ¿cómo nos vamos a leer? No lo bancamos en que apoye a este gobernador. Yo como persona no lo banco, ahora como jugador de fútbol odio a la gente que dice eso. ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! No a esa gente que dice, como jugador de fútbol yo lo banco. Ahora como persona es un mal modelo. Bueno. A nivel juego, a nivel persona. Pepe Liachev podría llegar a decir eso. ¡Qué bronca me da Pepe Liachev! ¡Ah! ¿Quién es? Es un periodista de mierda que está en la radio ahora, siempre está en mi casa sonando, lo detesto. Bueno, no importa. ¿Por qué? No, contanos un poco más. Lo detesto. Me confunde Pati con su cucaracha. No hay que dejar en evidencia al operador. Perdón. Y por último, tenés que terminar el saludo, Manuel. ¿Decía algo más, Maradó? No, decía eso nada más, que leemos los saludos de él porque somos cholulos y además nos queríamos acordar de su lado puto. Ahí está. Que es el mejor. Lejos. El mejor lado de Maradona es el lado puto. Está muy ligado a la cocaine, pero, claro. Pero bueno. Jarrón. ¿Se acuerdan? El pico con el pájaro canigia. El pico con el pájaro canigia. Alta foto. Muy 90 todo. El jarrón. Natalia Farhat. Los peinados. Samantha Farhat. Samantha y Natalia, ¿no? Sí. Samantha. Machito Ponce le había compuesto una canción. Samantha toda la noche se la aguanta. Era fuertísimo. No te acordás, la tenemos que pasar en LTM. Es muy LTM. She like a rodearse con lo poderoso, cha cha cha, decía la canción. Qué bien que estamos en los 90. Muy bien. Así que bueno, estos fueron los saludos que nos llegaron. Altos saludos. Sí. Fuerte. Así que hay más, siempre hay más saludos. Pero nosotros seleccionamos los que nos parecen mejor. En este caso fue una selección con un criterio temático. A colación del 44º aniversario de Stonewall. ¿Qué pasó en Stonewall? No, búsquenlo en Wikipedia. Lo dice todo el mundo. Nosotros suponemos que todos lo saben. Y si no, le podemos llamar a Proven para que nos explique. Bueno. Yo la llamé, hice como un... Dijimos, bueno, en la redacción vamos a informarnos de qué es esto. Pero Proven llevó unas birras y al final no nos terminó contando nada. Así que no sabemos bien cuál es su postura. Está bien. Bueno, la podemos llamar en algún momento. Deberíamos, yo la llamo con el corazón. Dale. My knees and I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms, the talk romance. My hot stars are doing that Saint Rita dance, and I'm fancying. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Whenever this chill comes over me, I wanna hug you with all of my might. That's right, and I'm sweating. Oh. Around and your feet run cold. I got fever. Yeah, fever, yeah, I'm done for sure. I feel like I've been run right through the mill, and I can't move around and I can't stand still. I'm quoted lit. You got me shaking. I'm so jittery. That's right, you got me shaking. And it looks like you took me the same old way, so I'm nervous. Oh, and I'm shaking. Alright, you got me nervous. Yeah, I'm shaking and jumping. A storm rocks a ship on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. That's right, you got me shaking. Oh, I'm jumping. That's right, you got me shaking. ¿Nos estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Escuchábamos I'm Shaking de Jack White o Jacobo Blanco. ¿Qué significa I'm shaking? Estoy temblando. ¿O estoy agitándola? Something. ¿No? ¿Shaking? ¿Agitar? Parece que anoche. Moverse, shaking. La estoy agitando. Temblando. Igual para mí la estoy agitando. I'm shaking. Shake it. La estoy agitando. Shake it, shake it. Bueno, ¿qué hora es? Ni idea, boludo. Hay un reloj acá. Y 20. Pasaditas y 20. Son las 8:21 y esto es la Tercer Mon Radio, aunque a veces no lo parezca. A veces es cualquier cosa. Sí. Vamos a presentar a... Tenemos un momento especial. Sí, exactamente. ¿Quién nos auspicia este momento especial, Manuel M? No sé, nos auspicia, no sé, este momento especial. Resulta que llegó al piso Tomás. Siempre está en la calle y bueno, el comisario político de Olga Vázquez dijo, al piso vamos a probarlo. Él llegó con gafas negras, se cree que estamos en CQC y... Parece que nos escucha siempre, ¿esto es verdad? Sí, siempre que puedo. ¿Te acordás la definición de suspensores que yo di hace un par de semanas? Ay, no. Bueno, no muy mal, no, cero. Yo sí me acuerdo. ¿Cómo era? Son calzoncillos que en la parte de atrás está tan libre. Para que eso sea. Hay un tajo en la parte de atrás. Está bien. Para los besos negros que los venimos promocionando desde los saludos. No de los besos negros, pero sí de otro tema similar. Nos va a hablar Tomás R. en este momento, que es el tema, uno de los temas del momento, que es la presentación de las listas para las PASO, que son las próximas elecciones primarias, que tendrán lugar en agosto de este año, dentro de poquito, muy poquito. Así es, el sábado se presentaron, fue el día límite para la presentación de las listas para diputados, senadores de la Nación y sendos legisladores para las cámaras de las provincias y concejales de los consejos deliberantes de cada municipio de la República Argentina. La palabra haciendo es muy canchera, sí, muy bien, va con hashtag. No, no, él, porque él es periodista. Ah, disculpe. Tenés un epígrafe para arrancar esta. Sí, hay es una joyita. Esta columna. Es la frutilla del postre, que va a ir antes del postre, pero bueno. Como cuando estás picando mientras haces la torta. Así es. Vamos a leer la cita y después vamos a adivinar entre todos y todas quién la dijo. Dice así: si aparece una fruta nueva, por ejemplo, el arándano o el kiwi, cuando aparece, uno tiene que explicarle a alguien qué gusto tiene. Y uno no puede decir, tiene gusto a arándano, porque no lo conoce. Claro. Entonces uno dice, se parece a la guinda. Otro dice, se parece a la frambuesa. Y otro, a la uva. Porque hasta que no lo prueba, aparece en el nacimiento un periodo donde todos lo interpretan de manera diferente. Claro. Porque es lo nuevo. Es lo nuevo. Eso somos nosotros. Somos lo nuevo. Son el arándano. Muy bueno. Muy buena analogía. Sí. Tienes razón, además. Es una muy buena analogía. Sí. Fue la explicación de Darío Giustosi, intendente de Almirante Brown, quien va en el segundo lugar en la lista a candidatos a diputados por la lista del Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa, que fue el acontecimiento de la semana, claramente, que dejó a varios culo para arriba. Con decirse, suspensores. Con suspensores. No me gusta esa metáfora, igual. Estamos desprestigiando lo que venimos a promocionar un día antes de... No salen así, no salen así. Bueno, no, Darío Giustosi vino a contestar lo que había dicho la presidenta Cristina de esta lista, que dijo que era un rejunte. La cuestión es que Massa, quien estaba siendo empujado por diversas personalidades de la política argentina y también de los medios. El celular de Massa el sábado. Sí, debe haber explotado. Tremendo, tremendo. Parece que estaba desencajado. Los cronistas dijeron que estaba recibiendo a los propios cronistas en manga de camisa, muy cansado. Déjenme de romper las pelotas. Bueno, la cuestión es que el Frente Renovador, esta reconfiguración del peronismo que emerge, lleva a Massa, como dijimos, intendente de Tigre, alguien que tiene una trayectoria parecida a la de Amado Udú, viene de la ANSES. Y de la diabólica UCD. De la diabólica UCD, militancia universitaria. Pasó por la ANSES al principio del kirchnerismo. ¿Es una agrupación la ANSES? Claro. Sí, está la ANSES y la Volt. Pasó por la ANSES y después tuvo su estrellato como jefe de gabinete de Cristina antes de ser candidato testimonial. Fue después de la crisis del campo, ¿no? Claro, cuando sale Alberto Fernández, entra Masita, que era una figura... Un joven, de la política joven. Atractiva, sí. Él ya había sido intendente de Tigre, digamos, después del ANSES, va a Tigre, hace una gestión, respetable, razonable, digamos. ¿Qué onda, Tigre? Es interesante el caso de Tigre. Hoy estaba viendo que más del 50% del municipio de Tigre vive en islas. No. ¿No? No. Son tigres. Son barrios cerrados. Digamos, más de la mitad de Tigre son barrios cerrados. El más conocido es Nordelta. Claro. Propiedad de la familia Constantini. Y bueno, un tipo que hizo del marketing gestión, claro, con mucho énfasis en la seguridad. Las cámaras, las famosas cámaras. Hay unos helicópteros. Los drones. Qué geniales los drones. Los drones. Los negros. Hablando de los la drones, seguridad. Claro. No son los drones. Son los drones. Son los drones. Son una especie de robot de helicóptero que van captando lo que pasa. No, en serio. Y persiguen a los delincuentes. Vuelan, boludo. ¿Qué? Y en TN les encanta. Claro, y acá y no. Y fue uno. Filman. Massa fue uno de los primeros que vendió a los canales de televisión sus registros de cámara de seguridad para hacer esos típicos programas. AC5N, sobre todo, ¿no? AC5N, América. Che, yo lo escuché a Massa decir que el Frente Renovador tiene corazón justicialista y. Bajó cerebro, la inseguridad en Tigre, no sé si lo operaron. ¿Cómo? Perdón. Corazón justicialista y cerebro modernista. Dijo, Tigre, dijo Massa que tenía el Frente Renovador. Suena a menemismo, pero de acá. Sí, China. Sí, sí, claramente. Y bueno, podemos repasar la lista de candidatos del Frente Renovador a la Diputación por la provincia de Buenos Aires. A ver, Gastón. Encabeza Massa, el mencionado Giustosi, que es intendente de Almirante Brown. Digamos, Almirante Brown es el partido que engloba GLEU, Guernica. Guernica. No, no sé si Guernica. Digamos, lo que viene al sur de Loma de Zamora. Claro. Que fue el intendente de la provincia de Buenos Aires más votado, 73% en la última elección. Mierda. También, un tipo que viene a la gestión. Están de moda los intendentes. Sí, sí. Los varones. No, no son los varones esos, sí. Claro, hay como una reconfiguración de lo que fueron los varones del conurbano que siempre se limitaron a sus propios municipios. Qué genial. Yo no sé quién habrá creado esa figura. La figura del varón del conurbano me parece un hallazgo impresionante. Casi tanto como Braden Operón. Sí. Qué bien, qué eslogan. Bueno, en tercer lugar está Mirta Tundis, la periodista de los de la jubilados. Corpo. La periodista de la Corpo. Ya sé quién es. Una que conozco porque está en TN. Claro, Mirta Tundis es la especialista del Grupo Clarín en jubilados. ¿El rinconcito? No, el rinconcito era... ¿Cómo se llamaba? No importa. No. Es la que dice, los que tienen el DNI que termina en 3 cobran mañana. Sí. En 4, sí. Pasado. Esa, ¿ves? Esa es Mirta Tundis, democracia. Que lo conoció a Masita por su gestión. ¿En dónde? En ANSES. En ANSES. Bueno, y después se encolumna una serie de personajes que son realmente llamativos. Empezando por Felipe Solá, que está muy contento de haber integrado el Frente Renovador. Y después, el Vasco de Mendiguren. ¡Ah, ¡oh, no! Ex líder de la UIA. ¡No me jodas! Adrián Pérez, ex Lilito Carrió. Es un descontrol. Está Héctor Daer, secretario general del Sindicato de la Alimentación. Ah, pero no es Daer el del menemismo. Sí, Héctor Daer. Con un look, con un facial acomodado, no sé si vieron la cara últimamente, pero Daer tenía una cara de malo interesante. Se afeitó el bigote y parece otra persona. Sí, nos reímos acá porque somos puberes y facial significa otra cosa, pero ya fue. Boludo. Bueno, y la estrella del team, que es Fabián Gianola. No, es fuertísimo lo de Gianola. Es estamos fuertísimo todos. Que hoy declaró que este gobierno va hacia una dictadura. Sí. ¿Había Gianola? Digamos, esa es la gran sorpresa. El de rompeportones. Sí. El de Ala, el blanco de, Ala. El de los Benvenuto. Listo, cerrá todo, ya está, nos vamos. Bueno, esa es la lista del Frente Renovador. Y una con una sorpresa que llamó otra mucho la atención. Sorpresa. Más, sí, más sorpresa todavía. Que es la incorporación de Fabiana Alessandrini. Que es nada más ni nada menos que el número 2 de Baradel en su Teba. Lo cual despertó polémica en la CTA. Mínimo. Y en la fragua. ¿No? Inmediatamente Hugo Yasky salió a repudiar a su compañero. Y diciendo que la CTA para nada va a acompañar el proyecto neoliberal del masismo. ¡Qué menjunje! Es un huevo kinder. Sale cualquier cosa ahí adentro. El que no recibió con buena cara la noticia fue... ¡De Narváez! ¡Vamos, carajo! Tiene una calentura que no puede más. Una grata noticia para todos y todas que le haya salido tan mal la jugada al Colorado. Se quiere matar y no lo puede disimular. No. Es lo mejor y de el otro todo. Que se quiere matar aún más es el querido Hugo Antonio Moyano, que está en el número 35 de la lista de Francisco de Narváez. Ya entra, tiene que sacar el 105% claro, de los votos. No, pero hizo una declaración un poco sobradora, como que no sirve de nada ser diputado. Tranca. Claro. Pero el que está cerca de Narváez en la lista, está segundo, es Omar Plaini, que es histórico. Estamos en otra lista, ¿no? Estamos en la lista ahora de... Unión por Todos, ¿no? Unión... Ay, no sé cómo se llama. Bueno, la es lista la lista de Narváez. De Narváez y la de que la no Sota. Sos ella, sos vos. Claro, ella o vos es la lista de Narváez. En alianza con el otro caudillo peronista conserva, que es de la Sota. Y entonces la lista de Narváez está encargada. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires hay solo listas a diputados porque en esta elección se renuevan un tercio de la Cámara de Senadores. Y no nos toca. Y no toca a la provincia de Buenos Aires cambiar. ¿Quién tenemos senadores? De senadores ahora nosotros? ¿Alguien sabemos? ¿Tenemos el dato? Aníbal. ¿Quién fue? ¿Quién ganó? Aníbal Fernández. Sí. Y alguien más. No sé. Son medio raros siempre. Ese Calcaño era senador antes. Fantasma. Calcaño, es Eric verdad. Calcaño. Eric Calcaño, pero por la ciudad de Buenos Aires. Ah. ¿Quién está en la provincia? No sabemos que está. La producción está buscando. ¿Qué otras? Bueno, cuestión. Y la tercera en la lista de novedades es la amiga Claudia Rucci, la hija de José Ignacio. Saludos a Bandor. Saludos a Bandor, Claudia. Bueno, esa es la lista de novedades que está re caliente y que salió a decir que la lista de Massa era el caballo de Troya del kirchnerismo. Es decir, que toda esta lista en realidad es un blef. Espera. No. Es un blef para. Ya sé que no auspicia esta columna. Auspicia la facultad la de Ciencias Sociales de la UBA. digamos, es blef. Un blef para después. Sergio Berni es senador. Electo, pero renunció a su cargo. Ah. Renunció a su cargo, está bien. Digamos, un caballo de Troya para decir, presentamos una lista opositora, pero en realidad vamos a votar la reforma de la Constitución e instaurar la dictadura en la Argentina. Yo te firmo un artículo nuevo en la Constitución que diga de ahora en más dictadura. A favor, sí, levanto la mano ahí. DNU. Qué bien. Bueno, esas son las listas más importantes. Digamos, y después está la lista del Frente para la Victoria, que no podemos dejar de lado, por supuesto. Insaurralde. Que encabeza Martín Insaurralde. Otro varón. Otro intendente, otro varoncito del conurbano, intendente de Lomas de Zamora. También muy votado, cara atractiva, joven. Salió el rumor de que estaba de novio con Jessica Sirio. Ah. También habían dicho que estaba de novio con Florencia Peña. Mm. Pero bueno, cuestión, Insaurralde es la apuesta del kirchnerismo. Ah, es verdad, me acuerdo. Frente a la baja de, por un lado, Alicia Kirchner. Sí. Que casi cobra cuando vino acá la abogada con las inundaciones. Y, para repetir la metáfora, la candidatura de Randazzo estrellada en el accidente Castelar. Sí. Fuerte. Che, y no lo conoce nadie en Insaurralde. Y no. ¿Y cómo van a hacer? Cristina va a encabezar mucho la campaña, ¿no? Cristina va a ser la figura. Es que ahí está en juego algo interesante, que era que la reforma judicial recientemente vetada por la Corte Suprema implicaba una cierta nacionalización de la elección. Digamos, como los candidatos al Consejo de la Magistratura tenían que venir con una lista que incluyera los 24 distritos de la Argentina, sí, se nacionalizaba la elección. Claro, es como si elegiéramos presidentes, claro, o una especie de. Y esa fue un poco la estrategia del kirchnerismo para esta elección. Pero bueno, claramente Cristina va a hacer la campaña de Insaurralde, y también en la ciudad de Buenos Aires, que nos interesa mucho, de Daniel Filmus. Daniel Filmus. Filmus no para de perder. Filmus no tiene. Está rascando con que hizo Canal Encuentro de hace 7 años. Sí. Sí. Y las entrevistas a los presidentes. Filmus, están muy buenas, dicho sea de paso. Todo bien, pero bueno, una cosa. Filmus va de candidato a senador, y los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires del kirchnerismo son Juan Cabandier, lo conocemos. Sí. Después está Carlos Heller. Y está lo mismo de siempre. El amigo Ricardo Forster. ¡Qué bien! Carta abierto, Forster. Me que duermo. Cada vez que habla de la radio, si no jamás. Por las preguntas que le hacen. Se enoja cada vez por más pelotudeces, ¿no? ¿Qué carajo sé yo de dónde sacó la plata? Es genial. Bueno, y vamos a repasar el otro tema. Pero ya me voy. El otro punto importante de esta elección, que generó un evento político interesante que no había generado el radicalismo el año pasado. Y esto es la lista del UNEN. Digamos, la interna. Me encanta que la lista del UNEN. La interna que generó el radical en la capital federal, sí, el radicalismo, la coalición cívica, el FAP y Proyecto Sur. Ay. Digamos, y ahí hay cuatro listas, digamos, que van a interna. Con un líder en senadores y otro en diputados, que van a ir a interna. Lo cual es un. Más allá del cambalache que es un evento interesante que no había producido el radicalismo en la elección del 2011. Cuando decidió en las altas esferas ir con Alfonsín a la presidencia y de Narváez a la gobernación. Repasemos los candidatos de UNE. El partido. Tengo un preferido. El partido de agosto que se va a disputar lleva, por un lado, a. La primera lista es con Pino, de senador y Lilita Carrió de diputada. Esa es la primera lista a elegir. Por un pacto ético que renueva nuestro país. La gerontocracia política. Sí. Pino Solanas y Lilita Carrió. La segunda, el segundo tándem es... Tándem es otra palabra. A senador... Dijeron que no es blef, es bluff. Blef es el juego. No, pero dijeron, se dice blef. No, tenemos un equipo de lingüistas que bajaron la línea. Creo que está entongada con la vieja de Manu. ¿Cómo con la vieja? Con la señora un madre. Un saludo a la señora madre de Manuel. Un saludo bueno, a Galina. El segundo tándem está compuesto por Rodolfo Terraño. ¡Qué bien! ¡Ese es mi pichi! Ministro del Interior de la Alianza y con larga trayectoria en el radicalismo. Y la figurita joven, Martín Lustó. El ex ministro de Economía de Cristina hasta la crisis. Y actual marido de Carla Petersen. La tercera lista lleva como candidatos a senadores a... Alfonso Prat Gay y Victoria Donda. Linda pareja. Linda conjunción. Y como candidatos a diputados, a Ricardo Gil La Vedra, radical, y a Humberto Tumini. Pues es una fusión, un cuarteto interesante. Podemos desear la muerte entero, como un bloque. Es extraño porque no disputan entre sí los que más separados estarían, sino que disputan mezclas ya armadas. Claro, ya están armadas. Okay. Muy buena, muy buena. Gil La Vedra, constitucionalista, con no es cualquier cosa. Yo iría a votar, si fuera esa ciudadano interna, de la capital, iría a votar votarías? A esa interna. Vamos, Rodolfo. ¿A Terraño? ¿A quién votaríamos? Bueno, y el cuarto, los cuartos candidatos son un tal Hueve, radical, candidato a senador. Max y, Hueve. Y diputado, alguien que concentra la historia del radicalismo en su nombre. Se llama Leandro Ilia. Bueno, y la otra, la noticia interesante de, además de la presentación del PRO, que lleva a Michetti y Santilli como senadores y al Rabino Bergman. No sé a quién odio más, a Bergman, Santilli o a Michetti. A Rabino. La presentación de Camino Popular, que es la unión entre Marea Popular y Unión Popular. Qué interesante esa, ¿no? Que es el. Unión Popular es el partido de Claudio Lozano y de Víctor de Genaro, que rompieron con el FAP. Y entonces va Lozano como candidato a senador y Itai Hackman de Marea Popular como candidato a diputado. Qué bien. Bueno, Itai, Y bueno, y la expresión en provincia de esa lista es Podemos, que se llama Poder Democrático y Social, perdón. Que está compuesta por el mismo partido de Genaro, Unidad Popular, el MCT, la Corriente Clasista y Combativa, y que lleva como candidatos a diputados a Marta Maffei, la ex dirigente de la CETERA, quien armó la carpa blanca en los 90, a Carlos Alderete de la CCC. Después otra y demás. Persona. Acá en La Plata, Tommy, ¿qué tenemos? Acá en La Plata hay una disputa dentro del kirchnerismo porque el bruerismo mandó una lista que no incluye ningún candidato que tenga el apellido Bruera. Sí, se lo cortaron. Se lo cortaron porque Gabriel Bruera, el hermano de Pablo, anunció su candidatura a la elección de 2015 para ser jefe de gobierno de La Plata. Mirá. Intendente. Intendente de La Plata, perdón. Y la lista paralela del kirchnerismo es la que encabeza Florencia Saintud para... Mirá, Saintud. De la Volt. La candidata de la Volt. Florencia Saintud. Y bueno, y está la candidatura de Patria Grande en un frente con la Juventud Evarista. Exactamente, la Unidad Popular. Al Pacha Moretti. Sí. Y a Presa. Sí. De la Juventud Evarista. Frente Ciudad Nueva se llamaron. Exactamente. Muchísimas gracias. Yo recomiendo a los oyentes y a las oyentas que vuelvan a escuchar esto porque es un mapa difícil de seguir, ¿no? Se lo pueden llevar en un Mucho MP3 dato. Grabado al cuarto oscuro. Y ahí eligen. Esta vez Rodolfo Terraño Tuki. Bueno, va a ser re interesante para mí la elección. Entenderlo, porque votar, viste que después vas y tampoco pensás tanto. Los que no vas a votar, no. Y quizás lo más importante, más allá de a quién quiera darle su voto. el ciudadano o la ciudadana es, digamos, que se juega también el quórum de las cámaras del kirchnerismo, digamos. ¿A quién votamos, claro, Tommy? Yo voy a votar a... Es voto cantado. Mira el cuaderno. No voy a decir aquí. Qué tibio, todavía. Qué tibio. Nada, que se juega si el kirchnerismo va a mantener la mayoría en las cámaras o no. Pulgar abajo. Te agradecemos. Se puso rojo. Te agradecemos, Tomás, la columna. Muy informativa, mucha información. Hay que procesarla, es difícil. Sí, muy difícil. Y el FIT, sí. Bueno, que el FIT también se presenta. Ah, lo reninguneamos. Altamira. Alto video hicieron. Alto video. La provincia. Ya fue. Y de la Carbonara también. ¿Vos estás en esa lista? Yo estoy en esa lista con al lado del el chino Herberlin. Está bien. Bueno, gracias, Tomás, por venir y a informarnos tanto tiempo. No, por favor. Regalamos este suspensor para que lo uses con quien quieras. Exactamente, cuando quieras. Gracias. Vamos a escuchar ahora de los Falcons Todas las olas. Y enseguida volvemos por Letter Sermón Radio. Yeah. menos 10 de la noche. Estás escuchando La Tercermón Radio en vivo por radionautafm.wordpress.com. Regresamos, este programa no da respiro. Va, una cosa, otra. Entra gente, sale gente. ¿Qué es esto? Esto es La Tercermón Radio. Sí, este es el ritmo que nos encanta. ¿Y qué viene ahora? Tenemos a una entrevista con un invitado muy especial que es músico. Volvió la música en vivo a La Tercermón. Se hizo desear la música, mal. Llegó, él es un amigo. Es un amigo del corazón. Lo queremos, es amigo nuestro y de la radio también. Exactamente, ya ha venido, ha pasado por este estudio. Es Ignacio Pello. ¿Cómo estás, Ignacio? Un fuerte aplauso muy para bien. Recibirlo del público. Muchas descontrola gracias. Hasta acá. Le agradecemos al público. Bien. Qué agite que tiene esta radio. No, tremendo. Impresionante. Bueno, él es músico, compositor y cantautor de la ciudad de La Plata. Estoy leyendo una mini biografía, vos cualquier cosa corregime. Acá la biografía también está en inglés, dice Ignacio Pello is a musician, composer and songwriter from the city of La Plata. Es para una localidad de Ringelet de habla inglesa. Ah, mirá. Que ellos no. De Ringelet. Exacto. Mirá que bien. Ringelet. No tenía ese dato. Puedo hablar en un inglés más gracioso. After passing by top rock and new folk groups. A guitar, singer, claro. And arranger. She starts his solo career at the middle 2009. Bastante bien te sale el acento ingeletense, sí. Claro. Porque es así. O sea, y lo pronuncia como se escribe. In de un año is released the album Koi. Perfecto. In which we might find Orient Melodies. Perfecto. Listo. Está bien. Dice, castellano, al final dice listo. Listo. Cerró. Dice ready. Dice listo. Para tenés acá una production. Colin Caminar of Elefante. Walking. Claro, of what is this? The Elephant Walking. Claro, sí, es la productora. Que, contanos. La productora que de la que participo junto a Diego Martes y Alexis Turnes Amayo, que lo que hacemos es arrancamos haciendo producciones musicales para audiovisuales, para teatro y para cine. Sí. Y después lo extendimos a hacer eventos musicales donde traíamos artistas de Capital acá a La Plata y los mezclamos con artistas de La Plata. Y próximamente, actualmente se está volviendo lo que es un sello, a partir de, participar en lo que son redes de sellos. Va a haber ediciones de discos. ¿Ustedes están en una red de sellos? En realidad no estamos en una red de sellos, pero participamos a veces. O sea, hace poquito se hizo el festival La Nueva Energía de la Red Tica en Parque Saavedra y nos invitaron, participamos como sello y después participamos del ciclo Sonido Expansivo en el Senado, también como sello Caminar Elefante, Son los dos primeros eventos que participamos como sello. O sea que vos estás como productor, en ese proyecto colectivo. Exactamente. Además de tu trabajo. Claro, pasa que también tiene la pata que es artística, que es componer música. Nosotros hicimos junto con Diego lo que fue música para El Mago de Oz, una obra de teatro infantil, para el mediometraje Yo Me Era Un Lado, que se lo hizo Diego. Y ahora justamente de acá me voy en la reunión con el mismo director, con Elías, que vamos a ver la película En las manos, que es una peli que para la cual hicimos la música junto con Diego. Qué bueno. Así que, todavía no se estrenó, digamos, la peli acá. Lo vamos a recomendar cuando salga. Sí, la vemos y nos gusta. Si no, nos vamos a hacer los giles, como hacemos con todas las cosas. Nos dicen recomendanos perfecto. Y no nos gustan. Caretéenla, digan que está buenísimo. Sí, total. Ay, me cuesta porque la gente confía en nosotros. Y bueno, pero mejor. Porquería. Es un poder. Bastante importante. Nos pasó algo. ¿Qué les pasó? Parece que el equipo de producción no tuvo mucho tiempo de producir esta entrevista. Creo que no suele pasar. Entonces, qué tomamos lástima. Preguntas realizadas a Lenny Kravitz por el diario El Mundo de España en el año 2009 y por la revista Rolling Stone en el año 2005. Sí. Qué bueno. Yo puedo empezar la primera pregunta. Un abrazo para Lenny, que nos debe estar escuchando. Exactamente, un abrazo. Sí, es nos fabea a veces Lenny Kravitz. Hay que ver si te escucho a vos. Sabemos que te interesa el diseño, Ignacio. ¿Qué de todo lo que se ve le hiciste a tu casa? Todo. Me interesa mucho el diseño. ¿Es verdad que también vas a dirigir una película autobiográfica? No es cierto. Es todo mentira. Solamente la voy a producir. En tu último disco hay como muchas referencias a la espiritualidad. ¿Sos una persona religiosa? Sí. ¿Profundamente religiosa? ¿En qué crees? Creo en El pan con dulce de leche, por ejemplo. ¿Pero qué? ¿Vos haces una religión del pan con el dulce sí, de leche? Es un ritual, yo todas las mañanas me levanto, pan con dulce de leche, hago como una especie de ritualidad. Y ahí... ¿Marca en especial? ¿Recomendás alguna marca de dulce de leche? La Serenísima, estilo colonial. ¡Qué bien! Y tenés pósters. Yo me puedo, ¿cómo nos podemos prefiero hacer el San parte Ignacio. De esa claro, pasa que a mí se me neutraliza porque yo me llamo Ignacio, entonces... Ah, claro. Sería una mezcla de santos. Cacofónicos. Sí, exactamente. ¿Tanto te molesta la fama, Ignacio? Más o menos. Quizás, más que nada cuando estoy en la calle. En mi casa no me molesta. Por ejemplo, acá, cuando salís, te sacás fotos con los fans, te gusta sí, esa parte. Sí, o sea, soy muy fotogénico, entonces me gusta... que me saquen fotos, me etiqueten, todo eso me gusta. Igual no te sí, preocupes que acá están los guardias del Olga Vázquez que te van a proteger una, sí, una sí, barrera. Entre sacan, sí, por suerte re macanudo los chicos. Cuando entré, se portaron re bien. Tras 20 años de andadura, se pone nostálgico. No si pareces piensa... tan grande, primero te lo quería decir. Vale, no. ¿Cuántos años tenés? Yo, 49. Lo llevan bastante bien. Está así. 49, bien. Pero... Parece de 20 y pico. Pero como... El dulce de leche es el secreto. Ah. Mentira, porque yo cuando le entro fuerte al dulce de leche, me salen llagas y granos. Uf. Empiezo a parecer... Sí, un puber, pero... Claro. Pero qué rico el dulce de leche. Pero qué rico. Vamos a invitarlo a Ignacio a que sí, nos toque una canción. ¿Qué nos vas a tocar? Dejamos de atosigarlo con tantas bueno, preguntas. Sí, que lo están mareando. Voy a tocar... a ver, ¿qué voy a tocar? ¿Qué puedo tocar? Una linda. Toda bueno, esta. Listo, voy a tocar una canción. Una de las copadas. Bueno, vamos a escuchar a Ignacio Pello por Le Tercer Mon Radio. Dos lugares en un tren. Cuatro pies colgando, una luz en la ventana, diminuta y lejana, pero tan brillante. Una voz en el parlante. Pone a dormir a todos mis fantasmas y me despalabra en el hombro, te dejé el misterio, ya estamos. Una estación más cerca, ya estamos. Una estación más cerca, ya estamos. Una estación más cerca. Impresionante. Qué lindo, sí. Eso. Otra onda cuando viene alguien a cantar. Cambia el clima en nos el llena estudio, de energía sí, que enseguida viciamos. Sí, justo sí, no era muy pum para arriba, sí, pero. No, no cambia, pero, cambia la energía, no, claramente. Tranquiliz- ahora nosotros nos encargamos de romper todo este clima que se ha creado. Y diciendo cualquier pelotudez. Sí, exactamente. No, ¿qué música escuchás, Nacho? Casi toda. Toda la que puedo. Ahora que hoy, estás escuchando, por ejemplo. Hoy, que escuche, hoy. Hoy creo que no escuché música, pero... Ah, bueno, estuve escuchando mi propio disco. O sea, pues, soy un poco pedante, pero porque el disco que en realidad uno nuevo, que no salió todavía, entonces estaba escuchando porque está recién masterizado y como que tiene que ver ese tipo claro, de cosas. Espectacular pero, tu respuesta. Pero, claro. Ah, ahí está, David Byrne. Ah, mira. David Byrne, el ex cantante de Talking Heads. Sí. ¿Cuándo sale tu disco nuevo? El disco nuevo va a estar saliendo más o menos dentro de un mes, mes y medio, más o menos. ¿Y después que sale el disco, te gusta escucharlo o no lo escuchas más? Particularmente este disco, la verdad que estoy muy contento con cómo quedó, así que lo estoy escuchando bastante, le estoy gastando bastante manija porque, digamos, fue una participación de bocha de gente. Y como que se nota bastante el laburo de todos, como que hay una banda, hay invitados, hay cosas que están muy buenas y se laburó un montón el sonido también con el técnico de grabación, así que es como que la verdad que me llenó de alegría. Un hijo. Exactamente, sí. Así que no, se lo estoy escuchando mucho. Pero no salió todavía. No salió todavía. Va a estar saliendo dentro de poco. A ver, está bueno porque va a tener una edición especial. O sea, yo convoqué a unos ilustradores para que hagan unas tapas que van a ser una tapa por tema y que se van a corresponder con capítulos de un cómic que va a salir ¿El cómic lo dibujas vos? El cómic va a estar ilustrado por mí y por Juan Correa, que es el baterista de la banda. O sea, los dos, digamos, él es ilustrador y bueno, yo medio que amateurmente me estoy metiendo y bueno, quise apostar a eso también, así que... Nacho es multifacético. Y es bueno, porque viste que hay gente que es multifacética y no es buena. Yo doy fe. Mucho aprieta, poco abarca. Leí unos cuentos de él que son buenos. Mirá. Me gustaron, así que es... Un estilo cómic también. El estilo cómic como que abarca el dibujo, también el cuento, pero eso es bueno para desde mi punto de vista. ¿Y dónde te podemos escuchar? Si queremos empezar a escuchar lo que haces, tu música... Bueno, en internet está el Bandcamp, ignaciopello.bandcamp.com. Ahí está Koi, que es el único disco que saqué hasta ahora. Y hay un simple que es una canción que se llama Mis Perseguidores, que tiene un video que está en YouTube. Y bueno, o sea, prontamente va a estar subido el disco de nuevo. Bueno, también hay videitos dando vueltas por ahí. Fechas próximas, quizás. Fechas próximas. Bueno, ahora estoy en un proyecto junto a Julián Oroz, que se llama Julián Oroz y Juliana Cele. Estamos haciendo un proyecto que se llama 1-2-3 de gira. De hecho, recién llegamos de Uruguay, donde fuimos a tocar a Montevideo. Qué lindo. Próximamente vamos a tener una fecha en un hostel en Capital el 13 de julio. En el marco de este proyecto. Vamos a hacer una gira por la provincia de Buenos Aires a distintos lugares. Digamos que están por fuera del circuito habitual y el formato es como de dúo, donde nos intervenimos las canciones y bueno, presentamos también un repertorio que no es las canciones que tocamos habitualmente en general. Claro. Así que espectacular. Bueno. Vamos a escucharlo nuevamente. Yo me quedé con ganas. Sí, bueno, dale. Estamos con Ignacio Pello en la Tercer Mon Radio. Lo esperamos a que pone el ¿cómo se llama el aparatito de esa? Esto es un transporte. Un transporte. Exactamente. Voy a hacer una canción que está en el disco nuevo. Espectacular. El mecanismo de un reloj detiene el sol. Las flores no entienden si perfumar o marchitarse. Si se quedan no deben marcharse. Los pájaros y la estación. Si detuvieran las nieves en un giro. Si crecerá mi barba secando tristezas. Si sos todo o solo un fragmento de lo que pasa mientras miro lo cierto y lo que me imagino. Vuela mi pena, oh, todo se frena. Vuela mi pena, oh, todo se frena. Wow. frena. ¿Cómo se llamaba esa canción? Todo se frena, se llama. Todo se frena. Nueva. Sí. La otra. Es una canción nueva. O sea, en el disco suena con banda y somos como 8 más o menos. Pero esta es la versión reducida acústica de bolsillo exclusiva para ustedes. No, muchas gracias. La vamos a cortar y después la vamos a subir al Twitter. Subimos y la escuchamos, sí, todo el tiempo. Le cagamos el estreno de CD y la reproducimos ilegalmente. ¿Cuál video hot? Tenemos más preguntas que sacamos de la entrevista a Lenny Kravitz. Mira, ¿qué música escuchás en la actualidad? Ya se la hicimos. Y no, sí, yo no, sabía no precisamente. Ah, que venía de por ahí. Estuve chusmeando lo que mandó la producción. Pronto vas a estar en España, Ignacio. ¿Qué vas a hacer en España, aparte de los 4 conciertos que ya tenés programados, digamos? Voy a visitar a una amiga que... ¿Vos la conocés? A Celeste. Celeste, sí, bueno, sí. Estaba por allá. Así que bueno, voy a aprovechar para verla, que está de viaje. Así que voy a ver si me junto con ella, vamos a tomar algo seguramente. Lautaro está también en España. Lautaro Barceló está en Barcelona. Sí. Qué bien. Se viene un clásico del programa. ¿Ya se viene? Me parece. Yo tengo una última pregunta para hacer antes del PPT. Me parece bien. ¿Sos consciente de cómo son percibidos los norteamericanos fuera de Estados Unidos? Sí. No sé si muy consciente, pero sí. Pero más que nada, sí. Me parece una buena respuesta. Vamos a clara y precisa. Sí, sí, sí. Contundente. Como este programa de radio. Está sonando... Ah, está como se viene, ese es el anuncio. Y no el final, porque queda mucho de LTM Radio todavía. Queda muchísimo, pero se viene un momento muy especial. No sé si estás, te han advertido, te han avisado que vas a participar en una competencia, un desafío deportivo. Upa. Sí. Acostumbramos en este programa a desafiar al invitado a... Es un deporte. Próximamente olímpico. Próximamente seguramente olímpico. Se juega en Brasil, si no se levanta todo con las, sí, manifestaciones. Se trata del piedra, papel o tijera. Jugamos a cada invitado y la idea es aplastarlo, que se vaya, digamos. Primero le hacemos pasar un momento maravilloso, pero después lo despedimos humillado tras derrotarlo a este juego que consideramos tan radial. Sí, le ganamos. Claro, es... No, yo doy por hecho que voy a ganar. Bueno, juego yo. La mentalidad. Esto es un tema porque, digamos, el oyente no puede comprobar si gana uno o gana el otro. La es como... gente confía. Sí, la gente confía en nosotros. Usted dice que confía la, sí, gente. Sí, sí, pero además... Ya se quiere atajar, sí, viendo, sí, es, viendo, sí, que quiere va a amarrar perder. la cancha. Quiere decir... Está bien, declaraciones en la semana que después veremos. Yo creo que hay animosidad acá. Hay... No, estás de visitante, no. Eso es claro. O sea, nadie de los 4 que estamos en este estudio quiere que vos ganes. Perfecto. Excepto vos. Y la tribuna la hemos echado en este momento para que no hinchen por nuestro invitado. Bueno, va a competir por LTM Radio el señor Santiago A. Y por Ignacio Pello va a competir Ignacio Pello. Vamos, carajo. Así que es al mejor de 3, o sea que si ganas 2, ya está. Cualquiera de los dos, si vos ganas 2, ya está, si vos ganas 2, ya está. ¿Entendió? Sí. Perfecto. ¿Sabés las reglas? Creo que sí. Sí. A ver, ¿se las recordamos, Santiago? Me estoy concentrando. Ah, perdón. Está tratando. Es así, de... la piedra mata al papel. El papel. No, al revés. Al revés, el papel mata a la piedra. Bueno, él la sabe, lo estaba probando. La tijera mata al papel. Muy bien, muy bien. Ya la podemos... piedra mata a la tijera. Ya podemos empezar, es el round número 1, Santiago A contra Ignacio Pello. Piedra, papel o tijera. Primer round para LTM, la piedra que mata a la tijera de Ignacio Pello. Vamos con el round número 2. Piedra, papel o tijera. ¿Ya ganamos? Gané. Qué contundente la victoria. Ni vamos, la piedra nunca falla y hace que no tengamos que entregar ningún tipo de regalo, lo siento. ¡Qué bien! Nos guardamos los regalos. Sos un triunfador, Santiago. Sí, y aparte, hoy, como tranqui. Sí, sí, sí. Cada vez... Tranqui, 120. Como Brasil porque contra antes Tahití. Festejaba, era como todo un triunfo. Salía a dar la vuelta al olímpico. Yo ya sabía que iba a ganar. A mí ya me da un poco de rabia que lo haga así. Le hice la psicológica y funcionó. Sí, pasa que hizo un chanchullo, algún vudú, una cosa. Sí, sí, me concentré, dije, voy a ganar. No queda otra. Bueno, fuiste derrotado. De hecho, tengo artrosis, no puedo sacarlo, tengo los dedos así. No mal puedo. De ojo, te tiré un mal de ojo. No, y listo, esto... Qué cortito, chico. Lo que tenía que hacer pasó. Lo que gané, pasó. Fuiste derrotado y me parece que por haber sido derrotado vas a tener que cantar otra canción. Que igual no es tampoco un... Ah, me gusta una prenda la prenda. Tan complicada. No. Desnudo la tenés que... No, mentira. Acá en este estudio la gente se saca la ropa, sí, es como vos clásico. Sacas la ropa. Yo soy gente. Acaba de quedar solo. Fue como que dijo la gente, no vos. Era no, es verdad, porque un día me saqué la ropa. Te invitamos, bueno, con todo el peso que tiene la derrota que acabas de sufrir, te invitamos a que cantes, nos cantes otra canción. Bien. Entonces voy a cantar una canción dedicada a mi propia derrota, y no a la victoria de los demás. Muy bien. Por la cara. Calentito. Los sueños que trajeron destrucción, cada uno en su lugar, sobre la mesa del comedor, los miro lejano, como en un oscuro televisor. Perdimos contacto y han vuelto la casa un enorme desorden. Paso la mañana revolviéndolos, buscando cuál yo estaba de moda entonces, y ese mágico manantial de miradas jóvenes que hay en la ventana que los ilumina, los hace vapor, inundan el aire, se trepan al techo y empiezan un baile. Les veo los ojos brillar con terror, a punto de invadir, la ciudad, a punto de invadir, la ciudad. Que hay en la ventana que los ilumina, los hace vapor, inundan el aire, se trepan al techo y empiezan un baile. Les veo los ojos brillar con terror, a punto de invadir, la ciudad, a punto de invadir, la ciudad. ¡Bravo! Espectacular. Espectacular, sí, la verdad que se tomó muy bien la derrota. Ignacio, sí, sí, una canción bien arriba. Sí, la verdad que nos vamos muy bien. Yo festejo las derrotas. Espectacular, muy ahora hay espíritu. Que perseguirlo e irlo a ver. Es la que va. ¿Cuándo era que te podíamos ir a ver? No, hay que ir a Capital. A la gente de Buenos Aires que nos la está gente escuchando. De Buenos Aires, el 13 de julio en Ideal Social Hostel, que queda ahí cerquita del obelisco, así un metro del obelisco. Ah, es fácil ir. Muy fácil. Queremos ir desde acá, podemos también. Te agradecemos mucho, Ignacio, por haber venido. Y en algún momento, a lo mejor, si nos levantamos con un día bueno, te podemos llegar a dar la revancha. Sí, lo van a tener que hacer, porque si no voy a mandar algunos esbirros a sabotear la radio y lo van a sufrir. Me da miedo. Así que bueno, pasó Ignacio Pello por LTM Radio. Quédate ahí que enseguida volvemos. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Son las 9 y cuarto de la noche y estás escuchando Le Tercermón Radio por el aire de Radio Nauta, que en realidad no es tan aire porque no estamos saliendo por la FM 106.3, pero sí es internet. ¿Y si es Radio Nauta? Sí es Radio Nauta. Y si es Radio Nauta FM.wordpress.com. Uh-huh. Hace un rato le acabamos de ganar la piedra, papel o tijera a Ignacio Aramos, Pello. Hijo, el chancho. Me da bronca, pues somos del mismo equipo y me dedica las victorias a mí como si yo fuese de otro equipo. Sí, competencia que... interna no tiene que haber, Santi. No, o sea, no sé qué pasa, lo que pasa es que yo gano tanto que empiezo a generar envidia dentro del mismo crew. No es envidia, estás diciendo yo gano tanto, ¿quién sos? Está bardeando. Bronca. O sea, es como del potro. Después se va a cortar solo y en vez de jugar la Copa Davis, bueno, tengo no problemas, importa. Tengo problemas para renovar el contrato. Del Santi. Un ratito después. Bueno, che. Escuchamos 80s, Calm Down Machine de los Strokes. Apa. 80s. 80s, uno de los últimos temas de los Strokes. Del último disco, que no me acuerdo cómo se llama. No, no importa. Calm Down Machine. Ah, claro. Es el homónimo. Uh-huh. Muy bien. Vamos con las malas, ¿no? Ahora como que de repente, pum, pum, pum, pum, vamos a hacer todo el programa. Las malas. En 45 la minutos. La muerte, las buenas, en 45 minutos, o sea, concentración. Concentración. Uy, pura. Me está pidiendo mucho y ya estoy empezando a pensar en la cena yo. Concentración pero diversión. Vamos con la primera mala noticia de la semana, que entra en nuestra subsección que se llama A lo Bonzo, donde solemos recolectar diferentes anécdotas más o menos simpáticas de gente que se quema a lo Bonzo. En este caso... el protagonista fue un supermercadista peruano. Coreano. Un hombre de nacionalidad coreana murió este mediodía tras prenderse fuego con un bidón de nafta dentro de un supermercado de su familia en el barrio de Flores. El fuego. Local. ¿Cómo? Local. Sí, local. ¿Sí que va a ser en Corea? No, Flores. El fuego afectó a otras 7 personas que estaban en el local, que debieron ser asistidas por inhalar humo. Se fumaron el coreano, pobre. El caso ocurrió este mediodía en un supermercado de la avenida Carabobo al 1200 y las llamas afectaron una parte del local. Sin embargo, el fuego fue rápidamente controlado por los bomberos, que junto a la policía cortaron el tránsito en la zona. Según las primeras versiones que dieron testigos del hecho, el hombre habría tenido una fuerte discusión familiar antes de tomar la trágica decisión. Hay que decidir quemarse a lo Gonzo, ¿no? Uf, qué mala idea, viejo. Sí, no parece muy... Yo si me mato, pero de otra forma. Es como espectacular. Claro, tiene eso. ¿Cuál fue el último uno en la Casa Rosada, no? Que se había querido quemar a lo Bonzo. Sí, pero no le salió, me parece. ¿A qué llamas no le salió? Que no se murió. Que no lo dejaron, o que no se murió, o que... Y la demanda que él tenía no. Pero no se sabe por qué se prendió fuego. Fue sin querer. O la gente hace eso porque quiere. Nah, si te prendes fuego, casi siempre es a propósito. No, yo tenía un compañero del colegio que se prendió fuego. ¿Literalmente o...? No era a propósito. Porque hay un prenderse fuego que no es literal. Quemarse. Que es prenderse fuego a lo Bonzo. Muchas veces es casi a lo Bonzo. Una prendida fuego a lo Bonzo política, que sí. No ha tenido eso. No se me ocurre ninguna ahora. Vamos con la segunda mala noticia. Me parece bien. Santi. No es así. Ah, la rotación ha cambiado. Sí. No cambió, siempre fue así. Siempre fue así. Yo estoy medio fuera de juego. Me falta fútbol. El último que apague la luz. La beba chaqueña dada por muerta al nacer, Luz Milagros Verón Boutet, falleció el domingo pasado al mediodía tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Destino final se podría haber llamado esta nota. La beba, sí, había nacido el 3 de abril del año pasado en Resistencia Chaco y los médicos la habían dado por muerta. ¿Se acuerdan que la pusieron en la morgue? Sí. Pero su madre, Analía Boutet, la encontró viva 12 horas más tarde en la morgue del hospital. Luz Milagros estaba con su madre visitando unos parientes en la zona oeste de Rosario. Sufrió un paro y fue internada de urgencia en el hospital Vilela, donde la reanimaron, pero debido a las complicaciones la llevaron al hospital provincial de Rosario, donde finalmente la beba falleció. Qué mala chele, ¿eh? Es una mala noticia. Sí. Habíamos celebrado su... su muerte, su vida luego de un... Qué bajón, la habían tirado a la morgue pensando que estaba muerta y la mamá la descubrió, que estaba viva. Sí. Cualquiera. Fue cualquiera, sí. Esto yo lo considero una revancha que la tenga que leer yo, porque yo fui muy malo en su momento con Luz Milagros y ahora me siento bastante mal. Todos nos acordamos, vamos con la próxima. La siguiente noticia pésima se titula Porno Nacional. Parece que un video erótico protagonizado por un adolescente de solamente 13 años generó un fuerte revuelo en nuestra ciudad. Se trata de una alumna del Nacio que asegura que le robaron las imágenes. Sí. El suceso causó gran conmoción en su escuela y las autoridades ya trabajan con su FLIA. Él o los, en realidad son tres los videos. Hay quienes sostienen que serían tres y seis. Claro, en realidad son tres que ya circulan y parece que hay más que todavía no circulan, pero que los grabó. Habrían sido grabados por la propia chica con su teléfono celular, que parece que se los robaron. En realidad dice acá la producción eso, pero parece que se los mandó a un chonguito que tenía. Uh-huh. Y el chonguito... Cero códigos el chonguito. No. Ningún le código. Le decíamos la muerte. Muy sí, mal. O por lo mal. Menos la cárcel. Chonguito a cualquiera. Y eso parece que es lo que dicen en Twitter. Es eso, que la subió el chonguito, precisamente. Sí. Pésimo. Bueno, no da a andar difundiendo un videito de una piba de 13 años. Eso es pornografía infantil. Sí, y no da a consumir. Es un delito. Es un delito consumir pornografía infantil, claramente. Y todo el mundo tiene ese video de repente. Hoy puedo contar en la escuela, que creo que yo tenía alumnos. Me hice el gil, como que no les pregunté directamente, pero me dio la sensación que había chicos que lo habían visto 13 años. No. Es una pésima noticia. Uh-huh. Y que salió en tapa del Diario del Día. Salió en tapa del Diario del Día en una estrategia pedorrísima, desastrosa, sensacionalista del Diario del Día. Cualquiera, no es que salió en la tapa del Hoy, que tiene esas tapas horribles, sino que la tapa del Día. Vamos con la próxima mala noticia. La cara como un caballo se llama. Dice el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo será primer candidato a diputado nacional por Córdoba por la agrupación Compromiso Federal que lidera el ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. La cara como un caballo sería. La cara como un caballo. Quizá recordemos a Cavallo por otras películas como presidente del Banco Central durante la dictadura, Convertibilidad o Corralito, que fueron como sus éxitos. Así. Una serie, es una trilogía. Sí, es una trilogía. Cavallo apuntó contra el gobierno, dijo. Desde el punto de vista económico, el gobierno es un desastre. Desde el punto de vista político, es una vergüenza. Qué diferencia clave en política. Mingo, sin embargo, elogió al fallecido expresidente Néstor Kirchner al expresar que cuando era gobernador de Santa Cruz era disciplinado y respetaba los, comillas, principios de la buena administración. Se cuelgan de los ojos de Néstor. Tras confirmarse que vuelve al ruedo político, Cavallo aseguró que aceptó postularse por esa fuerza porque es la mejor propuesta en cuestiones económicas. Sin embargo, dejó entrever que este no fue el único argumento para acceder a la propuesta del ex gobernador de San Luis al afirmar que lamentablemente se quedó sin partido acá en Córdoba porque se lo secuestró de la sota. O sea, sí, primero sí, porque... dijo, sí, no, claro. Voy con Rodríguez Saá porque es la mejor propuesta. Y después le repreguntaron, no, en realidad porque de la sota me secuestró el partido. Cualquiera. Fuerte. Cavallo, alejate del juego político de una vez por todas, chabón. Ya hiciste la tuya, te salió bien en su momento, cagaste a todo el mundo. Ahora listo, anda a tu apartamento y tomate un licuado de banana. Va a la lista de candidatos para la muerte. Totalmente, totalmente. Vamos con la última mala noticia del día. Represión, Juan. Weón. El gobierno de Chile ordenó desalojar hoy a los estudiantes secundarios que tomaban desde hace días casi una treintena de colegios, donde el domingo se instalarán los centros de votación de las elecciones primarias. El operativo dejó más de 130 detenidos y varios alumnos y alumnas heridos. La acción comenzó en la madrugada, pese a que estaba pendiente una negociación entre la Asociación Chilena de Municipalidades, la ACHM, y el Servicio Electoral, que es el CERVEL, con el fin de buscar sedes alternativas a las escuelas tomadas. Esto de estar pendiente de una negociación o estar en negociación y al mismo tiempo reprimir es una forrada digna de los peores políticos del mundo. Es un bajón. Uno de los desalojos más violentos ocurrió en el colegio de niñas Carmela Carvajal, donde 16 estudiantes fueron detenidas delante de sus familias. Los colegios volverán a ser ocupados el próximo lunes, ya que el gobierno mantiene su negativa a dialogar sobre los problemas de la educación y optó por criminalizar al movimiento estudiantil, según dijo Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Aprovechamos para repudiar la represión y mandarle un saludo, por otro lado, a nuestra presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, Clarita Condenaza, que hoy cumple años. ¡Feliz cumple, Clarita! ¡Feliz cumple! Así somos nosotros. Una mala noticia. Agradecer también que hacemos una buena, su técnica del piedra, papel o tijera es la que utilicé hoy. Piedra, papel. ¡Ay, la revelaste! La dijiste al aire. Pero está bien, yo me la banco. No, cada vez lo banco menos yo. Esta es la profecía que a sí misma se termina destruyendo. No, porque es... Si hay un invitado que es a la vez oyente, va a poder ganar y se lo va a merecer. Tenés toda la razón. Y si no, va a merecer perder. Tenés toda la razón del mundo. Es una muy buena estrategia. Uh-huh. Así que vos, que nos estás escuchando, anotá. Si pensás que algún día te vamos a invitar y vamos a competir con vos al piedra, papel o tijera, escuchá este consejo. Clavanos un me gusta, facebook.com/letercermond. Escuchábamos Chicks de Chicks. Norma. Chicks. Qué temazo, che, y qué buena banda Norma. Sí. ¿Qué onda Norma? Ahí anda. No, están... Es canchero decir qué onda Norma. Terminando un disco, o ya lo terminaron, lo están por lanzar, su cuarto disco. Qué bien, cómo nos gusta Norma acá, no, re gusta Norma, en la radio. Sí. Vamos con una sección emblema, nuestra sección bisagra. No me salen otros. La sección adjetivos. Que cambió la radiofonía nacional. Sí, por decirlo de alguna manera. La bueno, que nos coloca en otro lugar. Nosotros estábamos en ahí en el lugar de lo copado, damos en el límite de lo copado, damos un paso al frente hacia el precipicio, instalando la sección, le decíamos la muerte a... ¿A quién se la vamos a desear esta noche? En este caso se la deseamos a Aníbal Domingo Fernández. Aníbal Fernández, que nació un 9 de enero de 1957 en Quilmes, lo que lo hace portador de 56 primaveras peronistas o camporistas. 56. 56 años tiene. Mirá. Es contador público y abogado. Y no se entiende por qué razón estudió las dos cosas. Porque aparte son un garrón ambas. Sumo abogado, pero contador. Además, es un político justicialista, como todos y todas sabrán. Aníbal tiene una larga trayectoria política. Es la persona que más tiempo permaneció en cargos políticos de alto rango en la historia de nuestro país. A la mierda. Mira. Fue intendente, secretario, ministro y now legislador. ¿Cómo estoy con el inglés? Sí, mal, now. Fue fuertísimo todo, sí, con el inglés. Malísimo. Comenzó su carrera política en cargos que no se sabe bien qué son. Fue asesor de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires en 1983. ¿Qué es? Es verdad, a mí me... Algo medio raro. Qué sé yo. Estoy igual de perdido que la producción. Asesor de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Algo de plata. Claro, tenés la Cámara de Senadores, la Comisión de Presupuesto, él fue asesor. Vos compras unos pañuelitos con la plata de esa y Aníbal te dice, ponelo acá al gasto este que después yo lo paso, no te preocupes, te doy la plata. No sé si están así. Bueno. Entre 1985 y 1987 actuó como secretario administrativo del bloque del movimiento peronista en la misma cámara, para acceder luego a la secretaría administrativa, cargo que desempeñó entre 1987, el año que yo nací, y 1991, el año que empecé el jardín de infantes. Ajá. El salto político se dio justamente este año en el que Santiago empezó el jardín de infantes, o sea, en 1991, cuando, en pleno despliegue menemista e implantación del modelo económico neoliberal en el país, fue electo intendente de Quilmes. Acá tuvo un par de problemitas. Parece que un juez juez pidió su captura por falsificar documentos públicos en una renegociación de su deuda de su municipio con Aguas Argentinas. Uh-huh. Estuvo prófugo durante 48 horas del 26 al 28 de octubre de 1994. Pasó parte de ese tiempo, afirman varias fuentes, refugiado dentro del baúl de un auto. Ah, es una de sus anécdotas más. Pero no puede salir del baúl. Se escapó, parece, donde estaba, en un baúl, porque si no se lo llevaban preso. Como... ¿Pero será de un auto de tres puertas? Porque ahí te podés meter y da la sensación como que podés escapar. Estás en un baúl de cinco puertas y bueno, estás pasándola mal. ¿Quién, entonces, ¿quién más había escapado en un baúl? Yo conozco el caso de Aníbal. ¿Ricardo Darín puede ser? ¿Otro esposo de Susana? ¿Monzón? No. Ay, no, no sé. Ah, ya sé quién es, Cacho Castaña. Cacho Castaña, porque le iba a pegar Monzón. Porque le iba a pegar Monzón, se escapó también en un baúl. Otro personaje detestable. Que, totalmente, que está dentro de, podemos agrupar en el mismo conjunto. Que aparte está merodeándolo la muerte de hace rato. Sí. Igualmente, Aníbal Fernández en el 95 fue sobreseído. La cosa siguió turbia y en 1997 comenzaron sus fuertes relaciones con el dualdismo. Fue designado secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación del ya nombrado Eduardo Duhalde, un cargo ejecutivo de alto perfil en la provincia. Siguiendo en esa línea, unos años después, durante la gobernación de Carlos Rucauf en la provincia de Buenos Aires, se desempeñó como ministro de Trabajo. Qué manera de nombrar muertos, ¿no? Sí, es verdad. Gente que ya le llama la muerte a casi todos. Seguramente a Aníbal haya repartido varias zapatillitas con la firma de Rucucú Rucauf a los hijitos y las hijitas de los trabajadores que se quedaban sin laburos por los cierres de fábricas que sucedían en los 90, ¿o no? Yo no conseguí las zapatillas de Rucauf. ¿Alguno las consiguió? Yo no, creo que en Mercado tampoco. Libre deben estar carísimas hoy en día. Sí, sí. Yo no, tenía... El CD Alac tenía yo. Un amuleto hipster deben ser. Yo tenía el buzo de los bonaerenses. Ah. Pero no era el que tenía la... sí. ¿Los Evita, digamos? No, no, los bonaerenses. Claro. Los torneos juveniles bonaerenses. Con la firma, me parece que tenía la firma de Rucauf en la espalda. Un buzo blanco muy característico que en una época lo teníamos todos. En, sí. Si vas... Típico, así, canchero, con el buzo de torneos. De Rucucú. Sí. No, yo tenía uno de Nube Luz. Dato curioso. Parece que se recibió de abogado el 19 de diciembre de 2001. Qué fechita. En medio del caos y la represión de la Rúa frente a la movilización popular contra la mierda acumulada tras años de neoliberalismo en el gobierno. Quiero decir que estoy subiendo a Facebook el de Deseamos la muerte de Aníbal Fernández y el Facebook me lo corrige como animal. Animal Fernández. Animal Fernández. Che, qué fuerte que se haya recibido el día ese, ¿no? Sí, el 19 de diciembre le estaban entregando el diplomita. Lo que hace que sospechemos un poquito. Sí, algo mínimo, van a ver. Una sospechiza. Pero... Igual, bueno, es el único momento en que no estaba en funciones el partido al que él... Claro. Adscribe. Así es que verdad. Cierta le damos la derecha. Sí. Sigo yo, Manu. Un tiempito después, con Eduardo Duhalde como presidente de todos los argentinos, Aníbal ocupó el cargo de secretario general de la presidencia. Ese cargo ocupado durante la represión del puente Avellaneda, en la que la policía asesinó a sangre fría a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Asesinato del cual se cumplieron 11 años el día de ayer. Lo cual ubica a Aníbal en la línea directa de responsabilidades por el hecho, ya que su rol le permitía dar órdenes a la policía sobre cómo actuar frente a la protesta social. Para justificarse luego del hecho, habló de que el movimiento piquetero había ideado un plan de lucha que él definió como algo igual a un cronograma de hostilidades contra el gobierno, y remarcó que el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón pensaba encarar la lucha armada, estamos citándolo a él en su momento, un disparate que solo tiene sentido si se quiere justificar la represión armada, esta vez sí, y asesina del gobierno dualdista contra el movimiento piquetero. Imperdonable. Una de las peores represiones desde el 83 para acá, ¿no? Sí. La de Darío y Maxi. Sin duda. Y Aníbal estaba ahí adentro en serio, o sea, dando órdenes a la policía. Un tiempo después, Aníbal diría que conoció personalmente a Darío. Solo se cruzaron en una oportunidad en una reunión cuando él era ministro de Trabajo de Rucauf y Darío formaba parte de una delegación del MTD. E inventaría cínicamente que le dio plata de su bolsillo para bancar el funcionamiento de un horno de pan que Darío coordinaba en ese partido. El MTD de Aníbal Verón. Para paliar la hambruna que se vivía en el conurbano. Esto es una forrada de dimensiones cósmicas. Sí, además le di plata de mi bolsillo. Autodefinido como dualdista portador sano, Aníbal pasó rápidamente a ser uno de los pilares políticos del gobierno de Néstor Kirchner cuando este llegó a la presidencia en el glorioso año 2003. El famoso como, 25 de mayo sí, de 2003. Como ministro del Interior. Durante toda su gestión dualdista y luego kirchnerista, desarrolló una fuerte relación con la Policía Federal, Miedi, que, lejos de servir para transformarla en una fuerza democrática y subyugar sus prácticas al control y dirección estrictos del Estado, solo implicó el control y dirección personal de su poder de fuego y la autonomía para todas las demás cosas que le gusta hacer a la policía, es decir, prostituir gente y vender falopa. Le mandamos un saludo a la gente de la Policía Federal que nos está escuchando. Cabe aclarar que históricamente Aníbal fue un funcionario con una visión muy pro-norteamericana. Esto no se suele tener en cuenta, cierto. Pero si miras ahí, como te das cuenta. En cuanto a política internacional. ¿Ahí dónde? Ahí, en los diarios, ponele. ¿Alguna vez escucharon a Aníbal hablar de la patria grande o alabar a Chávez? Nosotros no. A Chávez capaz que sí alguna vez tiró alguna. Mira que me parece que se hace el boludo. Habría que buscar, habría que buscar. Sí. Ya durante la presidencia de la Christie fue nombrado jefe de gabinete y luego de la salida del flamante opositor Sergio Massa. Masita. Allí comenzó a desplegar un perfil altísimo en los medios en base a su afiladísima lengua. Sí. Que significó no pocas frases memorables. También se atrevió a descender en helicóptero en medio de la muchedumbre congregada para ver un recital del Indio Solari. Pueblos originarios Solari, rebautizado por este programa. Que lo confirma como un demagogo de primer nivel. ¿Qué onda? Aparecer en helicóptero en el medio del recital del Indio. Fantasma, hola, me fantasma. Escucho unos temas, me voy de vuelta a la Casa Rosada. La fantasmió fuerte. Sí, mal, mal. También hay que. Yo. A riesgo de ganarme el odio de un poco de toda la gente que milita acá en el Olga Vázquez, voy a decir que cierta simpatía le tengo, especialmente por las charlas que mantenía asiduamente con Magdalena Ruiz Guiñazú. Parece que la boludeó increíblemente en vivo por la radio. Y además destruyó la imagen de Lilita Carrió, Solá y Macri de formas hasta ahora insospechadas en política. Contemos la boludeada que le pegó a Magdalena. A Magdalena. Eran genial las conversaciones, porque ya había complicidad entre ambos. Había complicidad, sí. Eran como. De hecho, hace poco le hizo, me parece, una entrevista a Magdalena y como que salieron los dos en una foto. No, muy, muy. Que era todas las mañanas o casi todas hablaban por teléfono en la radio. Sí, Magdalena tempranísimo. Cuando él era jefe de gabinete, entonces sí. Tenía que salir a justificar cualquier cada cosa terrible. Y obviamente Magdalena desde su lugar clásico del periodismo, la ética, sí. Desde la Corpo, ¿no? Desde Radio Mitre. Entonces nos llamaban por teléfono y se cagaban peleando. No sé, una vez le dijo, por ejemplo, fíjate con quién de tu jefe, qué sé yo. Magdalena le dijo, vos porque respondés a órdenes de tu jefa. Y la respuesta de Aníbal fue, ¿y Boston? Muy bueno. Y Magdalena le dijo, ¿qué? No entendió. Porque tiene esta cuestión Aníbal, así medio de hacerse el ricotero, ¿no? Sí. Por esto que acabamos de contar también. Pero bueno. No deja de hacer causa gracia, pero no, es sí, un sí. Tipo nefasto. A Lilita le dijo, por ejemplo, que le faltan caramelos en el frasco, que no tiene los patitos en fila y que está pirucha. En sí. Diferentes oportunidades. Una vez, sobre la posibilidad de que Julio Cobos sea víctima de un atentado, declaró que el único atentado posible contra Cobos es que lo pise la máquina de pisar traidores. Es un tipo muy inventivo. Es muy bueno. Hay que decirlo. Pero para no olvidar su lado medio jodido, mirándolo con un solo ojo, una vez dijo que los piqueteros ven una pala y le da fiebre, por ejemplo. Y en la misma tónica, luego de la represión que de la federal que dejó 3 muertos en Villa Soldati, dijo que el Indioamericano no es un parque, sino que es un campo roñoso. Aníbal, sos bocón e incluso a veces gracioso. Pero tu irreverencia tiene el fin de legitimar prácticas políticas espantosas y tu carrera política es cualquier cosa menos la historia de alguien que se decidió a luchar por los demás. Todos quieren un Aníbal en su gobierno, pero nosotros y nosotras queremos uno que no sea de derecha, justificador de la represión y capaz de cambiar de jefe cuando las papas queman. Así que si te querés morir, no hay drama. Chau, Aníbal. Chau, Aníbal. Le deseamos la muerte a Aníbal Fernández y de todas maneras yo quiero decir que otro rasgo que le reconozco es... ¿Cómo nos gustaría tener un Aníbal Fernández que nos defienda? A mí me pasa algo re raro con esta muerte, porque es el resto de la gente le deseo claramente la muerte. Y este, por hechos concretos, pero después en general no me genera la antipatía que me genera otros personajes. Es que no es un chabón directamente antipático por cómo habla, claro, pero si uno indaga en su historia política, su trayectoria. Y es las cosas muy nefasto el tipo. Y es tipo columna vertebral de las cuestiones complicadísimas de este gobierno y de anteriores. Entonces ahí encontrás cómo sobrevive. Porque es un Es un tipo muy informado, que tiene mucha labia, que está, tiene toda la información todo el tiempo. O sea, es en un debate con Aníbal Fernández te destruye. Igual, destruye, che, mal. Yo un día le preguntaba a mi viejo, lo digo en vivo. Che, ¿y el menemismo no tenía un Aníbal Fernández? Y me dije, y Corach era un chabón que era también, que te respondía a cualquier cosa y no tenía problema. Lo que pasa es que no era un canchero como es Aníbal. Claro. Pero cada gobierno suele tener, también Alfonsín tenía uno, cada gobierno tiene un chabón que sale y te responde cualquier cosa justificando lo que venga. Pasa que como Aníbal estuvo tanto tiempo en funciones públicas, estuvo en tantos lados, estamos tan acostumbrados a escucharlo, ahora igual tiene un perfil más bajo. Sí, sí. Como que naturalizamos que es él, pero claro, es común que un gobierno tenga un vocero defensor de cualquier cosa. También fue famoso cuando el Indio le mandó un mensajito a la presidenta, ¿se acuerdan? Malísimo. Se hace el amigo del Indio, se hace el amigo de Calamaro también, Aníbal. Salió en el video en uno de los videos de Calamaro. Sí. Bueno, le decíamos la muerte, una muerte fea le vamos a decir a Aníbal Fernández. Sí, que lo pise la máquina de pisar traidores al pueblo. Sí, mal. Sleepless, can't ignore radio. Second floor, red dress hanging on the chair where she sat down before. Taking out the trash and by mistake I throw away the keys. Just before I left I found out Will. What am I supposed to do when I don't know? 7:25, I'm leaving for the big plans. What am I supposed to do when I don't care? It beats me every time. Just don't understand what's wrong with you. It beats me every time. I just can't figure out what you're up to. It beats me every time. What you done for me, what you have done for me lately, it's nothing. Different in a way we heard before a thousand times. Boring, sounding like the very last of times one tries. With a bigger crowd, it's easy to escape your face. Standing on your tiptoes, can you get a glimpse of what they say? What am I supposed to do when I don't know? Every 15 minutes someone asks a question. What am I supposed to do when I don't care? Beats me every time. Just don't understand what's wrong with you. It beats me every time. I just can't figure out what you're up to. It beats me every time. I just don't understand what's wrong with you. It beats me every time. I just can't figure out. It beats me every time. But I know what you've done for me. What you have done for me lately. What you have done for me lately. What you have done for me lately. It's nothing. It's nothing. It's nothing. Nothing. ¿Qué queremos? que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Son las 10 menos cuarto de la noche y estás escuchando en vivo o en diferido. También, capaz. Claro, ¿por qué no? Letter Sermón Radio por el aire de Radio Nauta, no en el FM 106.3. porque tenemos un problemita que ya lo explicamos el programa pasado, uh-huh. Pero sí por radionautafm.wordpress.com. Y hace un ratitito escuchabas a Peter, Bjorn y and John. Hay mucha palabra en inglés. Peter, Bjorn and John. Con It Beats Me Every Time. Menos mal que no estábamos diciendo una barbaridad cuando nos pusieron al aire así como pum. Sí, como por ejemplo cuando bardeamos a otros programas de la misma radio. Decíamos que la reunión de la radio era un mar de huevos. Eso es cierto, es una verdad todos empírica. Tipos y muchos. Decías vos. Bueno, cuando gano. Un saludo a la coordinación periodística de Radionauta y otros programas como Art al Attack. Art al Attack, que ayer la traidora de Patty se fue a locutar con el programa del sí. Enemigo. Dense cuenta de lo que significa eso. Patty se fue a conducir otro programa de la radio. Tremendo, fue un momento. Nah, terrible. Está diciendo una barbaridad sí, por sí, está la cucaracha. Cada vez más homofóbico. Nos van a echar de la radio por. A mí me están por echar, chicos. Sí, quiero contarles, sí. No sé si puedo. Si ¿Te me estás da por tiempo. Ir? No. Yo tenía contrato hasta el mes que viene y me lo iban a renovar. ¿Vieron como Gonzalito en el piso de SQC que estaba sí. en el piso y después lo sacaron del piso? Sí. Bueno, me dijeron las autoridades de Radionauta y de LTM que no voy a estar más en el piso. Ay. Nosotros nos hacíamos los sorprendidos y los que no, pero en realidad estuvimos ahí rosqueando la decisión esa. Tremendo. Lo así que me mandan al exterior a ser columnista. Voy a empezar a ser. Vamos columnista. A tener un columnista. ¿Va a haber sí. un corresponsal? Desde el Mercosur, en vivo y en directo. Estoy gestionando para el que Mercosur. Me manden a la marcha del orgullo de Río. Qué bien. Pero parece que me mandan como 3 meses antes. Bueno. Voy a estar unos meses esperando. Tranqui. Con orgullo. Tranqui, sí, tranqui. Agradecemos y saludamos también al público presente que nos ha venido público. A visitar con la mejor buena voluntad. Sí. Saludan, están eufóricas. Sí, gritan. Son todas chicas. Y velozmente pasamos a esta sección del programa que es para levantar un poco los ánimos y no por ir fin. Tan bajón. Después de por matar fin. A Aníbal y de las 5 malas que fueron bastante malas, vamos con las 5 buenas noticias de la semana y la primera dice Piola Vago. Después de años de que La Plata liderara el tarifazo en el transporte público interurbano de la región, se decidió rever las tarifas. A partir de este lunes, el servicio de transporte tendrá nuevas tarifas, esta vez más baratas. ¡Qué bien! Repiola. Por fin. Así, los viajes más realizados, que hoy tienen un costo de 2,55 centavos, pasarán a valer entre 2 y 2,40. ¿Eso cómo es? ¿2 o 2,40? ¿Qué le digo al chofer? Porque se agrega una sección, ¿no? Sí, cambian las secciones. Los viajes cortos seguirán saliendo 1,50 y los viajes de más de 12 kilómetros pasarán a costar 2,65. Los estudiantes universitarios que tengan el boleto correspondiente pueden seguir viajando por 1,50. Las tarifas de primaria y secundario también se mantienen como estaban. Punto según... para la SUBE, ¿no? Porque 2,65, ¿cómo pagabas antes? Punto para la SUBE, claramente punto para la SUBE. O en realidad no, punto para abajo para la SUBE, porque nos pueden aumentar así de 5 centavos sin que nos demos cuenta. ¿Vos decís qué va a pasar? No. Según Floppy Randazzo, se definió que parar las tarifas del Gran La Plata con las del Gran Buenos Aires, y a manera de autobombo afirmó: la medida es muy importante para los platenses, ya que por las características de la región, estas son las secciones más utilizadas, que involucran la mayor cantidad de pasajeros y por lo tanto redunda en una mejora significativa en el ingreso de numerosas familias del Gran La Plata. Cerró haciéndose el canchero, sí, el Floppy Randazzo, y hay una disputa hoy en día por quién se lleva el mérito de haber hecho esto, si Bruera o el Gobierno Nacional. Es un gran jabón para cualquiera de ellos para lavarse la cara. Totalmente. Esta baja. Igual a Bruera no se la lava nadie a esta altura ya. ¿Randazzo? Y Randazzo tiene el choque. No, tiene el choque de Charmi. No, no. De Castelar, así que ya está también bastante manchado. Pasemos a la próxima buena noticia. Se titula Como cuando Luke miraba el cielo. ¡Ay, qué linda canción! La Universidad Nacional de La Plata inauguró el primer planetario de la ciudad en el Paseo del Bosque. Y ya no tiene nada que envidiarle a la ciudad de Buenos Aires. Sus puertas se abrirán al público en general días antes del receso invernal para que se llene de púberes y apeste en todo el lugar. Por eso, desde LTM, hormonas, exigimos a la FULP que nos garantice un paseo personalizado y extraordinario por la pauta publicitaria otorgada. Yo creo que la FULP tiene algunas críticas a la construcción del planetario. Sí, sí, alguna licitación medio trucha. Sí, sí, sí. Se prevé que el planetario se transformará en la principal atracción de la ciudad en las próximas vacaciones de invierno. Más que van a ir más que a ver a Monsters University. Es probable. Yo no vi Monster. Yo tampoco, vamos. Ah, Monster Inc, ¿no viste? Es espectacular. No, yo no tampoco la vi. Yo la recomiendo. No la vi. La recomienda la fuerte operadora y Santiago. Bueno, la vamos a ir a ver y después vamos a ir a ver Monster University todos juntos. Y en familia. Y en 3D. Bueno, ayer por la mañana se inició la puesta a prueba y a punto del sistema de proyección. Los espectadores que pudieron disfrutar de un viaje a través del espacio recorriendo galaxias, planetas y constelaciones de estrellas. ¿Qué pasó? Nada, está perfecto. Para conocer los misterios y el origen del universo, Big Bang. Che, me parecen una pedorrada los planetarios. Yo no fui nunca, me parece. ¿Pero por qué? Me pongo mi disfraz de ñoño y digo, aguante el planetario. No, pero ¿sabes qué? Aguante el observatorio, no el planetario. Sí, obvio, el observatorio también. Porque es una proyección como un cine, pero contra el techo. Goma, me dice la operadora. Manu Goma va a empezar la operadora a hacer top. Por la cucaracha desde que empezó el programa. No me lo dijo a mí, se lo dijo a Tristán, ahí te banco. Bárbaro, está todo bien, Pati. Así en los 52 no, dale. No, las disputas internas al público, ¿les parece? Disculpen, chicos. Es una falta de respeto, ¿verdad? Bueno, pero tiene lucecitas de colores como la como el planetario de Buenos Aires. Está muy lindo el planetario de noche en Capital. Es que es un alto edificio. Lo hizo Clorindo Testa. ¿Se va a chapar al planetario? Nunca chapen al planetario. Se va a hacer guerra de almohadas, por ejemplo. Ah, ¡qué boludez! Eso sí es una gomada fuerte. Y se disfraza de zombie la gente y va ahí. Felices los niños y las niñas es la próxima buena noticia. Koi Matdis es una niña de 6 años que nació con sexo masculino, pero a los pocos meses de vida sus padres se dieron cuenta de que su verdadero género era femenino, por lo que decidieron tratarla como lo que era, una niña. Ahora la pequeña acaba de ganar una batalla legal que, según los expertos, podría tener importantes repercusiones para la protección de los derechos de los menores transexuales en todos Estados Unidos. El pasado diciembre, Koi debió abandonar el centro educativo de Colorado Springs. Anda. En el que estudiaba después de que le notificaran que no podía seguir usando los baños de las niñas. Que se venga a estudiar a periodismo. Y que tendría que utilizar el de los niños o los baños individuales. Los padres de Koi, Catherine y Jeremy Mattis, presentaron una denuncia frente a la División de Derechos Civiles de Colorado, alegando que el centro había violado los derechos de su hija y el Estatuto Antidiscriminación del Estado que se aplica a los transexuales. Las autoridades acaban de dar la razón a la familia Matis, con lo que en breve Coy podrá regresar a estudiar a la escuela con sus compañeros. Y a mear en el baño de mujeres. Y a mear en el baño de mujeres como corresponde. Según el letrado, abro comillas, la resolución es histórica y tendrá repercusiones en otras escuelas del país, ya que especifica, comillas de vuelta, que a todos los transexuales se les debe dejar utilizar el baño de acuerdo con su identidad sexual. Muy bien por el letrado. Claro, igual bastante igual básico. Podrían poner baños mixtos y se acaba el problema. Siempre... Pero viste que hay algo, cuando proceso, son nenitos, chicos, hay una cosa como que es más difícil. Es más difícil, sí. Es más difícil para la opinión pública, en realidad. No, vale. Tendría que ser más difícil. Por supuesto, estamos de acuerdo. Vamos con la siguiente buena noticia. Pueblo originario Solari, que es el nombre que el INADI le da al indio Solari, llega a la pantalla grande. Mientras los ricoteros esperan a que llegue el 14 de septiembre para viajar a Mendoza y encender el fuego de una nueva misa pagana, un documental sobre el indio Solari será presentado el 9 de julio en el Teatro Porteño Vorterix, bajo la producción de Julio Leiva, que se propuso retratar uno de los tres multitudinarios shows que el artista brindó en la ciudad de Tandil. El tráiler fue puesto a disposición de los fanáticos del ex cantante de los Redonditos de Ricota. Eso que va atrás de la camioneta. Y bueno, por ahí le dieron un tráiler para que vayan a recitar. En el sitio de internet YouTube. Y en apenas 3 días alcanzó las casi 500.000 reproducciones. ¡Fua! Tremendo. Lo que muestra una vez más la enfermedad mental que despierta el ex líder de los Redondos. Pero acá somos todos unos enfermos mentales, sí, entonces. Sí. Según contó a la prensa el director del proyecto, el gran escollo para la realización del documental fue lograr el visto bueno de Pueblo Originario Solari. Pelado jodido si los hay. Oh, andá a pedirle al indio un favor. Qué malhumorado debe ser. Oh, cascarrabia, dijo cascarrabia. Sin embargo, según contó, esa etapa fue superada, ya que obtuvo el visto bueno y la aprobación de Carlitos Solari. Yo ahora me enteré hace poquito que es como más fácil ahora llevar recitales a la pantalla grande, porque está cambiando el paradigma de los cines. Lo digo en serio. ¿Qué está diciendo? Porque antes no se va a usar más el film, sino que hay un proceso fuerte de digitalización a nivel mundial. Sí, obvio. Mano de carpetas en no, vivo me a lo dijo, me lo dijo Tomás. Va a salir. Me lo dijo Tomás, que está investigando sobre el tema. Está bien, Tomás. Y ahora es como mucho más fácil pasar, por ejemplo, recitales en el cine. Vamos con la próxima buena noticia. La próxima noticia espectacular se titula Por más cocinas llenas de humo. Se promulgó hoy la Ley Nacional de Fertilización Asistida, garantizando el acceso general a los procedimientos médicos de alta y baja complejidad para la contracción del embarazo. ¿Esto no se había aprobado ya? Me parece que sí, pero a diferencia es una buena de la noticia. Ley que rige. Se promulgó ahora. Ah. A partir de la diferencia que tiene con la ley que rige acá en Provincia de Buenos Aires, abarca tanto a los tratamientos con o sin donación de gametos y o embriones y no restringe la edad de aplicación de la mujer que se lo practique. Por ejemplo, no existe más el se te pasó la edad. Así, bueno, en un punto sí. ¿Qué? En un punto en última instancia. Así, la norma, sancionada por el Congreso el 5 de junio pasado, entiende como reproducción mediática asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Podría incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados, no sé bien qué estoy diciendo, mediante avances tecnocientíficos. Tecnocientíficos. Autorizados por la autoridad de aplicación. Acá alguien que la producción no puso una coma y citó. Esto es un copy-paste más grande que una casa. Muy largas las buenas. Muy largas las buenas. ¿Qué pasó? Esa fue la última buena noticia. Cerramos ahí porque nos estamos... Tenemos que ir corriendo. Sí, mal. Todas las mujeres preñadas, por eso... Acá, el público está preñado, me parece. Bueno, nos vamos a quitar. Sí, suena la música del final. Ya son las 2 minutos, faltan para las 10 de la noche. Esto es La Tercer Mon Radio. No vamos a pedir deseos porque no tenemos más tiempo. Ay, sí. Brindar por alguien era igual. Ay, yo era como un deseo que pedía. Se me ríen. Yo de la paz mundial, Manu. No, vamos, ¿no? Podemos pedir deseos. ¿Qué? Otro dato curioso. ¿Qué dato? No. Lo del cine es un dato curioso. Bueno, listo, chao. Esto fue La Tercer Mon Radio por Radio Nauta. Nos volvés a escuchar chau. El próximo jueves a las 8 de la noche por Radio Nauta FM 106.3. Chao.